como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Muy buenos días desde Radio Asis. Empezamos un nuevo programa de Pasión por el Ruido. Estamos Nieves. Buenos días. Y yo, un servidor, Toño. Esperamos pasar muy buen rato para la mañana del domingo, para empezar con mucha marcha. Pues vamos a poner metal extremo, rock, punk, y Toño va a traer alguna sección. Sí, de todo un poquito. Así que comenzamos. Muy bien, empezamos. Bueno, pues para la primera canción os he traído un grupito, Strike Back, que son de La Coruña y formados en 2014. Unos chicos muy jovencitos, pero que suenan muy, muy bien, porque es thrash metal. Además, se parecen mucho a Ángelus o Patria. Venga, vamos a escucharlo. Cause now we'll stand. waves of the nation. Cause now we'll stand in the ravenous revolution. Break the chains of domination. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y de las bandas asociadas que nos ha mandado Santi desde Zaragoza, tenemos al otro lado que tiene un estilo hard rock melódico. Los componentes son Jorge Gaeda, que es la voz, Fernando Jorge, que es el guitarra y los teclados, y José Ángel Sánchez, que es el otro guitarra. Al otro lado reciben una buena acogida del público y varios reconocimientos de la prensa especializada. Tiene un montón de premios. En el 2005, en el 2009, en Al Otro Lado han militado músicos como Chema Cobas de batería de Kairis y Diego Archi de guitarra de Desastre, o Javier Zeta, el cantante de Mago de Oz. Tras la incorporación de Jorge Gaeda como nuevo vocalista en verano del 2022, se publica su nuevo álbum de estudio titulado Donde Nadie Puede Oírte. Este disco contiene 11 temas y 3 motivos guías en el que la banda ha buscado un sonido de metal potente y urbano, sin renunciar a su esencia y poniendo especial énfasis en unas cuidadas letras que cuentan emociones y vivencias muy intensas. Y sin más, lo vamos a dejar que los escuchéis. rock y metal a partes iguales y siente pasión por el ruido. Bueno, pues para la primera canción os he traído un grupito, Strayback, que son de La Coruña y formados en 2014. Unos chicos muy jovencitos, pero que suenan muy, muy bien, porque es thrash metal. Además se parecen mucho a Ángelus o Patrida. Venga, vamos a escucharlo. Walk the day show, just now. of domination. Pues ahora os voy a presentar a Miss Octubre, que es un grupo que surgió a partir de la separación de Barricada. Publicó su debut el día 1, en octubre del 14, por eso será llamada Miss Octubre, ¿no? Pues seguramente, que tiene que estar, que estará relacionada una cosa con otra. Ha hecho ya multitud de giras por salas y festivales. El último trabajo de esta banda es Demasiado Humanos, y vuelven con 13 nuevos temas en los que las bases son potentes, guitarras afiladas, sí, y la inconfundible voz de Agnes. También Agnes. ¿Y la guitarrita de Alfredo Piedrafita? Este grupo, pues ya sabéis, vive de lo clásico y también de lo moderno. Las composiciones se encuentran en estilo rock puro, hard rock y punk rock, de todo un poco. Sí. Su mejor señal de identidad son sus letras contundentes y feroces. Directas al grano. Sus letras reflexionan en cada canción y bajo distintos puntos de vista sobre la manipulación que ejerce la sociedad sobre el individuo y la falta de educación emocional que tenemos todos, Toño y Ojo. Sí. Como causa principal de la infelicidad que padecemos en estos tiempos. Ahora nadie es feliz. Tan duros. Solamente se finge ser feliz. Este último trabajo ha sido grabado, mezclado y producido, como lo fue también el anterior, en el sótano, por Iker Piedrafita y la propia banda. Deciros que tiene fechas de concierto próximo, que podéis verlos en directo, que además tienen un directo brutal. El 3 de noviembre en Sabiñánigo Huesca. Sabiñánigo, sí. He estado en ese pueblo. Ah, ¿sí? Sí. Pues mira, ahí tienes a Miss Octubre. Están haciendo una gira, yo os digo. En Sabiñánigo, sí. El más próximo, que es el 3 de noviembre. Y la canción que vamos a presentar, Toño, ¿cuál es? Némesis. ¿Que es su último trabajo? Sí, de Demasiado Humanos. Pues vamos a escuchar a nuestra querida Anne, a Miss Octubre. Buena cuestión. Yeah. Bueno, pues después de escuchar a estos chicos, que son buenos, la verdad es que son muy buenos, os traigo una versión. Una versión del incombustible Udo, de la canción de Queen. Me gusta a mí Udo. Me tiene enamorada ese señor. Pues es algo mayor, ¿eh? Como yo. Ya es un abuelito, pero da mucha guerra, ¿eh? En lo abuelito. Es como yo, de mayor. Sí, como yo. Ya quisiéramos ser como él, con esa marcha y ese buen rollo que tiene. Bueno, pues la versión es una canción de Queen. We Will Rock You. Esto pinta bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la he escuchado, la verdad que de casualidad, la vi el otro día por aquí por YouTube. Y es estupenda, me ha gustado muchísimo y por eso la vamos a escuchar ahora mismo. ¿Una versión de Queen? Es una versión de Queen. De la canción We Will Rock You. Pues vamos a escucharla. Venga, vamos. Bueno, ¿te ha gustado la versión de Udo? Sí, me gusta mucho Queen y me gusta mucho Udo, así que ha sido preciosa. Se han juntado dos buenos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora te toca. ¿Me toca? Cabrones, el bache. Bueno, vamos a poner algunas de las 10 canciones más malignas de la historia del rock. Con sus controvertidas letras, que enseguida os voy a contar, por ejemplo, una de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo sería el título, que dura 6 minutos y 18 segundos, incluida en el disco Bigger Bucket y cuyo, bueno, nombre significa, ya lo hemos dicho, fue definida por la crítica como una samba rock, pues la audición instrumental de congas y maracas le dio un sonido rival a la composición, Toño. Sí, ¿no me estás haciendo caso? Sí, yo te estoy escuchando atentamente. Fue grabada por los Rolling Stone en 1968 en Londres. Su publicación y difusión le propició a la banda británica numerosos problemas al ser sus miembros acusados de adoradores de Satanás. Ya sabes. En esa época enseguida te acusaban. Con la particularidad que el tema del que cantante Mick Jagger canta la letra en primera persona, desempeñando el papel de Lucifer, o sea que tenemos a Mick Jagger como el diablo. Interpretando a Lucifer. Sí, sí. Un personaje que en apariencia es educado, como su demonio, sí. Correcto y con buen gusto, que tras presentarse relata las infamias y actos de gran maldad que ha cometido en el transcurso de la historia de la humanidad. Eso depende desde el punto de vista. Pues vamos a escuchar este tema. Sympathy for the Devil. Hay que ser diablo. Simpatía por el diablo. ¿Tienes simpatía? Sí, no lo conozco personalmente, pero... pues como mi diablo. Pero hay que ser diablo. Venga, vamos a escucharlo, sí. Washed his hands and sealed his face. Ahora vamos a escuchar a unos chavales daneses. Volvet, ¿los conoces? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar de su último disco, Servant of the Mind. Vamos a escuchar una canción que se llama Say No More. Seguro que es un tema muy relajante. Tiene una muy buena marcha, como a mí me gusta siempre. Y tiene muy buenas guitarras. Que es lo que me gusta, claro. Sí. Pues ahora vamos a escucharlo. Ahora mismo. We'll be right back. María, ¿sabes de quién voy a hablar? Te voy a hablar ahora. ¿El marqués de Chorrapelada? Sí, de sus creadores, de Coma. Que en 2024 tenemos gira nueva de esta gentita. ¿Y sabes cómo se llama? No, pero me vas Una ligera mejoría antes de morir. Tú. Ostras. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues mira, tienen confirmados 11 conciertos ya. Muy positivo. Entre los meses de abril y mayo, de momento tienen confirmados 11 conciertos en un montón de ciudades de España. O sea que se han repartido bien, de momento. No sé si confirmarán alguno más, porque son abril y mayo solo, queda mucho verano. Así que nuestro amigo Brilli vuelve a dar guerra con Coma. Y vamos a recordar una cancioncita, que es el Marqués de Chorrapelada, una de sus canciones más míticas. El Brilli y la leche. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de tener de profesor de guitarra a Nacho Zavala. Y yo tuve la suerte de que Brilli me cogiera en brazos. Ah, bueno. Yo prefiero las clases que no que me cojan en brazos, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar el Marqués de Chorrapelada. ¿Vas a decir las fechas? Sí, bueno, el 6 de abril en Vitoria, 12 de abril en Barcelona, 13 de abril en Zaragoza, 19 de abril en Pamplona, 26 de abril en Santiago, 27 de abril en Santander, el 10 de mayo en Gijón, 11 de mayo en Burgos, 12 de mayo en Bilbao, 24 de mayo en Valencia y de momento para cerrar el 25 de mayo en Madrid. No sé, ya te digo que no sé si confirmarán alguna fecha más. No se alejan de Invernalia estos, quitando de Madrid o por el norte. No, bueno, sí. O sea, en Valencia. Tendrán que confirmar más fechas seguramente. Sí, seguramente que sí. Pero bueno, de momento tenemos estas. Exacto. Que podemos ir donde queramos a verlos. Y de momento las entradas en la página blackizar.com. Y luego me imagino que las pondrán a la venta en las salas. En la ciudad donde seguramente estén. Seguramente. Bueno, de momento vamos a decir eso porque no sabemos más. Y vamos a escuchar el Marqués de Chorrapelada. Venga. ultimecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Carretera veloz a ninguna parte. Bueno, ya sabéis que este programa ha sido... Bueno, corto pero intenso. Espero que os haya gustado la música que hemos puesto, el ratito que hemos amenizado el domingo, pero ahora nos vamos a tomar unas cañitas. Sí. Que nos lo merecemos. Sí, a mis asuntos. Como dicen los Rolling Stones, amigos del diablo. Amigos del diablo. Sí, y nos irá mejor. El diablo va a los bares. El diablo tendrá más de un bar suyo. Venga, nos vemos dentro de... Venga, chavalillos. Hasta luego, adiós. Chao.